Bueno, señores, pues buenas tardes a todos. Tras 3 años y medio buscando pues un puesto similar, va a comenzar aquí una nueva aventura en Party Sport, un programa que ni siquiera yo sé cómo va a salir. Esperemos que bien. Pero bueno, esperemos que salga bien. Es un programa llamado Party Game que va a ir dedicado a toda esa gente a la que, como a mí, le mola el mundo este de los videojuegos, porque bueno, pues hay mucha gente que le gusta. Y bueno, pues la verdad es que por eso hacemos este programa. Bueno, es uno de los motivos. En primer lugar, antes de empezar, y no me quiero enrollar mucho, pero antes de comenzar ya y meternos en materia, quiero agradecer primero no solo a los colaboradores que me van a ayudar en esta aventura, sino también a todo el apoyo que he recibido para hacer un programa similar, porque sin el apoyo recibido esto no sería posible, con lo cual yo no estaría aquí. Así que lo primero, eso, agradecer a todo el mundo que me ha apoyado y que ha confiado en este proyecto de Party Sport que hoy empieza. Como digo, llevo 3 años buscando un programa similar y bueno, pues evidentemente lo hemos comenzado cuando hemos encontrado gente que nos ayude, porque claro, yo solo no me atrevía a hacer un proyecto de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues primero eso. Segundo, otra de las razones por las que hacemos este programa es porque queremos, o por lo menos yo, quiero romper un mito. El mito de que siendo ciego no se puede jugar a videojuegos. Vamos a demostraros en este programa, no jugando, evidentemente, pero vamos a demostraros que sí se puede jugar y que sí podemos los ciegos jugar a muchos videojuegos, a muchos, hay otros que no, evidentemente, como por ejemplo, bueno, pues Prince of Persia y otros que iremos ya desmenuzando a lo largo de los próximos programas. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, vamos a, bueno, hablar de diferentes videojuegos, consolas, en fin, todo lo que queráis. También, si queréis, en las líneas de contacto habituales, en el Twitter, arroba party-sport, en la sala de juegos o en la web, o bueno, vía email, también podéis mandarnos vuestras sugerencias. Si queréis que hablemos de algún videojuego en concreto o si queréis la información sobre algún videojuego, pues eso ya nos podéis contactar para que podamos hablar del juego que queráis. Así que bueno. Bueno, en primer lugar vamos a presentar a los que estamos aquí. Hay que decir que somos tres los que vamos a llevar a cabo este proyecto. De momento, Ángel Heras no está. Por motivos familiares, pues está un poquito retrasado y va a tardar un poquito en llegar. Pero bueno, esperemos que se pueda incorporar a lo largo del programa y si no, pues mira, ya para el que viene, pues estará aquí. Así que bueno. Tenemos, bueno, desde Madrid a un friki gamer, como lo llamo yo. Bueno, yo también lo soy, que quede claro. Yo no me presento porque a mí ya me conocéis. Me aguantáis todos los sábados y la verdad que os lo agradezco. Así que bueno, Félix. Félix, Couce, ¿cómo estás? ¿Nervioso? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué haces? Pues bien, buenas tardes a todos los oyentes de Party Sport. Y la verdad que Hola. sí, como dice mi compañero Javi aquí, llevaba alrededor de 3 años buscando un programa similar, pero por motivos de no encontrar a nadie que lo hiciera, pues no ha podido ser. Pero bueno, Sí. hemos Bueno, encontrado pues a hemos ha encontrado dos ya personas, estamos entre ellas aquí. yo y el otro chico que todavía no ha venido, que no ha venido todavía, Nota, nota. y que no tardará en llegar, esperamos. Sí. Pues con bastante esfuerzo y gracias al apoyo de mucha gente, pues hemos conseguido sacar adelante este programa que esperemos que se emita durante mucho tiempo. Y bueno, asimismo, hemos querido también invitar a nuestro compañero Salva, que bueno, no va a estar en Party Game, pero bueno. Como es locutor de la emisora y tal, pues oye, le hemos querido invitar a este primer Party Game porque, bueno, no queremos que nadie se pierda este programa. Porque, bueno, queremos que Hola. sea. ¡Hola! Ahí está, ahí Hola. lo escucháis ya. Así que, bueno, pues, como digo, no me enrollo más, porque yo entiendo que soy muy cansino, así que no me enrollo más. Por cierto, Y aquí una comienza. cosa. Perdón por interrumpir, pero Ángel, te has rajado ahí de mala manera. Muy Ángel mal. traidor. ¿Dónde estás, Ángel? Muéstrate. Bueno, en fin, ahora cuando llegue ya le metemos, así que no hay problema. Y bueno, como digo, Aquí comienza esta aventura radiofónica que se llama Bar Game. Ya tenemos al chaval del grill aquí. Pues ya estamos todos, ¿eh? Ya hemos llegado. Ya ahora hemos llegado. Ahora sí estamos. Ahora sí. Ahí está, Ángel, ahí está. Que suene Doble Dragón. Pues como decíamos hace un momentito, aquí comienza esta friki aventura, que esperemos que dure mucho en Party Sport, Party Game. Y bueno, sin más dilación, quería proponeros hablar de un juego que yo creo que marcó nuestra vida, bueno, tanto infantil como juvenil, como incluso vieja, porque algunos la verdad que estamos muy viejos ya, porque lo vamos a negar. Y es este, mira, este juego. Algo al que, por cierto, estaba jugando yo antes de empezar el programa. Ah, sí, para irte metiendo en ambiente y esas cosas. Para ir calentando. Efectivamente. Sí. Bueno, pues escucháis la música de Mario World. La música de Mario World. Super, que fue, Javi, bueno, pues. Super Mario Bros. 2. Bueno, sí, eso. Bueno, pero dile en alto, hombre, que no pasa nada. Ah, no, es. Esta es la. Que nuestro director. Ilustre director ha tenido un pequeño fallo. Esta es la música de Super Mario Bros. 2. Ah, pero, vale, es que me habían dicho que era la de Mario World. Vale, pues. Pues, oh, venga, patacón pa' mí. No, la de Mario patacón World pa' no mí. Es. No, Mario World no es, vale. Super Mario Bros. 2. Mira. Super Mario Bros., que es un juego que, bueno, pues... ¿Qué vamos a decir de Super Mario que no se sepa? Yo creo que es el fontanero más cotizado en todo el mundo y en parte de la Vía Láctea. Sí, que no se compone de leche, por cierto. Sus inicios en los 70, en las recreativas, con el nombre de Jumpman. Javi, me ha dicho Super Mario que si tienes algún problema en el váter en tu casa, que no tengas duda en llamarlo, que irá a arreglarte el váter de forma gratuita. No, pues... Además, por ser un fricazo, dile que no. Te lo arreglará de dile forma que gratuita. No. Dile que no, porque está muy viejo. Yo creo que está mayor ya, ten en cuenta que nació en los 70. Mayor. Así que no. Mejor llamo aquí al de al lado de mi casa, que me fío más. Sí, Ángel, decías. Bueno, si naces en el 70 tampoco eres tan viejuno. No, pero el juego fue un... 30 tacos. El juego tuvo un éxito arrollador en los salones recreativos que tenía comprados Nintendo. Y cuando nació NES, por allá por el 83, la idea de pasar la figura de Mario, que era una figura en la que las recreativas y los niños que se habían creado para las recreativas pues habían estado flipando, porque la verdad era un juego que muy adictivo. Pues uno de los primeros títulos fue no ya la saga Super Mario Bros, sino un juego aún más primitivo, que es el Mario Brothers, no sé si lo conocéis. Ah, sí. Sí, me suena. Mario es Brothers, un juego sí, muy, muy arcade, en el que en un escenario corto de tres plataformas, Mario debe golpear unas tortugas por debajo y cuando se han dado las vueltas puedes pasar por encima y las derrotas. Que por cierto, cabe destacar de esta saga que no solamente se publicaron títulos bajo el nombre de Mario Bros, sino que también pues hay diversos títulos como yo que sé, el Mario Kart, por ejemplo, el Mario Party, Mario Kart, como todo el mundo sabe, o si no la gran mayoría, es que consiste en manejar a los personajes de la, bueno, de la saga de Mario con diversos coches y ganar carreras y demás. No, de hecho, en el Mario Kart incluso aparece Donkey Kong. Efectivamente, personaje bastante relevante, no tenía nada creo que ver con en la historia de los videojuegos, incluso yo creo que de Nintendo. Y básicamente porque el juego Donkey Kong de arcade fue el primer juego oficial que se lanzó para la consola Nintendo NES. Y ahora os voy a hacer una pregunta muy difícil, os propongo una pregunta muy difícil. ¿Cuál es el juego más vendido de la época hasta ahora? Creo que era por eso. Esa es dura, ¿eh? Sí, es muy difícil. Eso es muy difícil. Esa es dura. Nah, es... Por cierto, saludos a Randall Thor, que se ha unido a la mesa. Bienvenido, hombre. Bienvenido. Bueno, pues si no se ha unido a la mesa, bienvenido sea. Espero que te encuentres a gusto entre nosotros y compartas. Vamos a decir una cosa. No sabes en la que te estás metiendo, pero bienvenido. os tengo que desvelar que el juego más vendido hasta la época, ojo, no se ha superado por ningún título. Ya podéis ver Battlefield, no sé cuántas ventas, Call of Duty, no sé cuántas, el FIFA 14, Super Mario Bros. De Nintendo consiguió 40,5 millones de ventas. Yo creo que ahí está. Madre mía, es que... Madre mía, aunque sinceramente época. No me extraña, porque la verdad que los juegos de Mario son unos juegazos, la gran mayoría. Yo, la verdad que, bueno, tanto de pequeño como ahora, sigo incluso viendo gameplays en YouTube de, yo qué sé, de Mario Bros. O del propio Mario 64. Y eso es todo. Y la verdad que no sé, me entra una angustia de decir, joder, quiero volver a ser niño otra vez para jugar a esas joyas. De hecho, en su tiempo, Mario fue un fontanero muy cotizado. O sea, yo creo que... Efectivamente. O sea, fue tremendo. De hecho, había un vídeo parodia en YouTube, de los muchos que hay, que salía Mario hablando y decía, a mí realmente, cuando le dais al botón de saltar, yo lo que noto es un impulso eléctrico en cierta parte del cuerpo y por eso salto, pero no es por otra cosa. O sea, realmente lo que pasa es que me da un... Y está muy bien. Y es que a su tiempo, no hablamos solamente de videojuegos, cuando la época de oro de Nintendo, que fue sobre todo 80 y 90, ya sabéis que a principios del siglo XXI con Nintendo 64 ya cayó un poco, pero sobre todo en la época en la que Nintendo era el monopolio de videojuegos, Mario se extendía, bueno, pues el mundo de los muñecos, había mucho coleccionismo. De hecho, ahora mismo hay un gran coleccionismo de muñecos, de Bowser, de muñecos originales con la firma de Nintendo. Y la verdad es que la cantidad... Sí, de hecho, un primo mío, tan friki es de Mario, de hecho fue él el que me enganchó a estos juegos, yo a Mario lo conocí a través de él. Un día llegó con una camiseta con el Mario puesto. Y yo compré en Roma una camiseta que ya obviamente me queda pequeña, que sale el champiñón este, conocéis, verde, de una vida, sí. que cuando lo tocas suena y pone one up, o sea, como una más. Y yo tengo esa camiseta. Qué grande. Os digo una cosa, yo de Mario... friki de Ángel. ¿Pasamos a analizar la historia o el primer videojuego o bueno, qué, o cómo lo hacemos? Bueno, ahora en un momentito. Yo tenía que decir sobre Super Mario que yo particularmente prefería más a Bowser que a Mario. A mí de pequeño me gustaba más Bowser. Era más tonto, pero me gustaba más. O sea, no sé. Claro, por eso de que tiraba llamaradas de fuego, era mucho más grande. Claro, era mejor, estaba tuneado, no sé. Qué ojo, Mario, con uno de los objetos podía tirar bombas también, pero no vamos a comparar unas bombitas con una llamarada que tiraba. Bueno, pero es que matar a Bowser era tan fácil como saltarle por detrás y tocar el interruptor y... Es que era es como si no aprendiera, siempre era el mismo proceso. En los castillos del título original para la NES, lo único que tenías que hacer era llegar al final y era un puente. Simplemente esquivabas uno de sus llamaradas, saltabas y cuando tocabas el interruptor los ladrillos cedían y Bowser se iba a una vida mejor. Y lo más divertido es que luego aparecía en el siguiente castillo como si nada. Pero bueno, en fin. Sí, eso yo recuerdo en el Mario 64 que para matar a Bowser tenías que agarrarlo por la cola. Sí, sí, sí. Tenías que agarrarlo por la cola y lanzarlo lejos. ¿Por cuál de las dos colas? Colas. Vale, sí. Mejor. Momento cola. Vamos a salir. Momento... Vamos a salir de este bucle porque si no, no se puede. Bueno, quería hablaros también, a su vez, un poco del... Bueno, una vez tratado el tema de Super Mario, que bueno, ha sido, es y será el videojuego de videojuegos. O sea, a mí que me perdonen todos los demás, pero realmente es así. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo quería hablaros... Sí, dime. Hombre, sí, pero hombre, tienes que tener en cuenta Pong, pero sí, la verdad es que Super Mario ha hecho... Es que es tremendo. Sí, a eso iba ahora. Yo quería hablaros un poquito del primer videojuego como tal que existió. Una cosa, perdón por la interrupción otra vez, pero Randall Thor, por sala de juegos, nos dice que hay un juego accesible de Mario. Cierto es, yo no he conseguido jugarlo. Voy a hacer una puntualización. Sí, por favor. El juego accesible de Mario es el hermano malo de Mario. Eso es. Porque es muy malo, está muy mal hecho, se carga la mayoría de los niveles Y además no es tan accesible, porque no tiene documentación, con lo cual tan accesible no es. No, bien, no, continuemos. Continuemos. Como decía, quería hablaros del primer videojuego que existió como tal, que es un juego muy difícil. Es un juego llamado Pong, que no consiste en más que dos palas, una a cada lado de la pantalla y una pelota. ¿En qué consiste el juego? Pues sí, en eso. En ir dándole la pelotita con la pala. Uno contra el otro. No hay más. Eso es el Pong. El Pong, que tuvo sus inicios pues también a principios de los 70, cuando un grupo de universitarios de California, con ganas de, bueno, emprendedores y con ganas de hacer algo nuevo, porque eran realmente hippies, revolucionarios, progres, que creían en cambiar el mundo y en poner el producto del juego como algo más global, pues decidieron dejar los estudios. Y, ojo, con un presupuesto de $500, ¡$500! Una puta mierda realmente, o sea, no eran, nadie les ayudó. Se encerraron en un complejo e inventaron este videojuego, el Pong. Correcto. El Pong, que fue puesto con el sello de Atari, el sello de calidad de Atari, se puso en las recreativas de aquel barrio y al día siguiente la máquina estaba atascada, y no precisamente porque el juego tuviera fallos, sino porque estaba hasta arriba de monedas. Se le contaron, eran $30 en monedas de uno, ¿no? Cosa así, ¿no? En moneda de 30 céntimos, una bestialidad, vamos, que el juego arrolló. Madre de Dios. Claro, se atascó la máquina, porque no... Era muy, no, es que era muy adictivo, sí. Sí, era... Es que, la verdad que de lo sencillo que era, pues, era hasta adictivo, claro, es lo que tiene los juegos sencillos. Claro, tú ves los videojuegos de ahora, yo qué sé, pues, el Prince of Persia o el Tomb Raider o cualquiera de estos, tío, que tienes que aprenderte 18.350 controles. Vamos, que tienes que hacer un máster, un cursillo de mecánica y de naval para poder jugar a los videojuegos de ahora. Pero claro, antes pues sí. Es que era muy sencillo. Yo recuerdo los tiempos de las famosas maquinitas de estas que iban a pilas. Que yo Hombre, la efectivamente, por ejemplo, las Game Boys, por ejemplo. Sí, las Game Boys. Bueno, las Game Boys iban a pilas. Game Boy es un mundo aparte, porque Game Boy... Sí, es que Game Boy tiene su propia historia, pero sí. Tiene su propia historia. Game Boy, vaya, tiene... Es anciana ya, o sea... Hombre, tiene, vamos... Es que yo creo que Nintendo se divide en consolas de sobremesa y Game Boy. Porque Correcto. Al fin y al cabo, aunque la Nintendo DS ha tenido bastante éxito, sea una vendida muy comprada, la Game Boy tuvo más éxito. Y, o sea, sí. La Game Boy es una saga de consolas aparte, la verdad. Sí. Correcto. Podríamos hacer un programa especial solamente para hablar de todas ellas. Además, hasta la irrupción de PlayStation allá por los finales de los 90, el rey de reyes era Nintendo. O sea, Nintendo se llevaba la palma. Claro, Nintendo pasó por Nintendo con la NES. Vamos, la Master System aquí casi ni se conoció. No. Mega Drive, que en Estados Unidos se llama Genesis, no. La Super Nintendo también le pegó una paliza importante en ventas. O sea, correcto. Tuvo más eco la Mega Drive, porque la Mega Drive ya tenía una mascota, ¿no? Tenía Sonic, tenía era más barata, tenía adaptaciones más económicas. Por ejemplo, tú podías jugar al International Superstar Soccer de Super Nintendo, que a lo mejor era carito, pero tú también podías jugar a una versión adaptada, que es de la Mega Drive, que bueno, que era evidentemente peor en audio, en gráficos, y un poco más primitiva, pero bueno, era más barata. Y esto hizo que, bueno, que Sega tuviera un poquito más, pero vamos, que Super Nintendo también arrasó. Esas son la era de los 8 y de los 16 bits, son la época. Las mejores, sí. Hasta la sí, efectivamente, porque las primeras Nintendos no, pero por ejemplo, las primeras Game Boys que yo conocí eran en blanco y negro. Claro, la Game Boy. Claro, la Game Boy era la primera Game Boy que se... Eran en blanco y negro, que claro. No, yo no sé cómo narices me las ingeniaba para jugar con eso, porque con el resto que tengo, madre mía. Pero en fin. Game Boy Classic, que es aquella consola que todos conocéis, con forma de teléfono móvil, que siempre se ha hecho el de chiste, sí. Llamas por teléfono, bueno, en fin. Era aquella, bueno, pues esa que todos conocéis, tenéis que saber que no se pasó directamente de la Game Boy a la Game Boy Color. Hubo un par de intentonas. Para empezar, posiblemente conozcáis la que llaman Game Boy Tocho. Una muy gorda, ¿os suena la Game Boy Tocho? Sí, sí, la que yo llamo la gris, creo que es esa, ¿no? Sí, la gris. Vamos, la gris, como le llama Félix, se llama Game Boy y más tarde se le conoció como Game Boy Classic. Uh-huh. Era, pues, la primera. De hecho, recuerdo que me parece, no estoy yo muy seguro, corregirme si me equivoco, que solo tenía, no sé si eran dos o tres juegos, únicamente. No, o sea, tenía los juegos propios de Game Boy, pero no, eso no. Sí que había imitaciones que tenían dos o tres juegos. Pero... Varias imitaciones así de ellas. Ese es otro tema, los intentos de joder el mundo del videojuego, que hay una cosa, un fenómeno que se llama el crash del 80 y del 84, que se podía hablar de él. Correcto. Bueno, pues la Game Boy, esa es la Game Boy clásica, que era muy gorda. Pero luego se hizo una versión que es realmente la Game Boy más conocida, que se llama Game Boy Pocket. Que es ya más portátil. Sí. La Game Boy Pocket es como una Game Boy Color, pero sin color. O sea, es ya tiene la forma, ¿no? Ya tiene una forma que se pueda meter mejor en el bolsillo y la puedes llevar. Aparte de eso, desde Japón, empresa de donde es Nintendo, se hizo un intento bastante prematuro de intentar meterle a las consolas de Nintendo retroiluminación. Porque vosotros sabéis que ni la Game Boy Color, ni la Game Boy Advance, la primera, tenían retroiluminación. Tú tienes que jugar con luz real, eso lo sabéis. Uh-huh. Sí. No tenía luz propia. Pues hizo un intento con una Game Boy Pocket que se le puso luz propia, que se llama Game Boy Light. Eso sí, nunca llegó a Estados Unidos ni Europa. Y fracasó por el tema de que la luz, pues las baterías de aquella época no estaban preparadas y consumía pues muchísimo. Y tendríamos que esperar ya hasta la Game Boy Advance SP. Sí. Que ojo, la luz tampoco era para dar palmas de alegría, pero bueno. No, pero por lo menos a mí me servía para jugar, porque claro, el resto que tenía a la Game Boy Advance podía jugar entre comillas, pero aún me costaba. Tengo que explicar yo, un día que la Game Boy Advance SP y ahí tiraba jugando, echaba jugando horas y horas. Sí, tengo que explicar yo. De hecho, yo creo que una debo de tener por ahí por casa, tengo que buscarla. Un día que me dé por ahí, tengo que explicar yo un truquito para cómo hacer que durase más la batería de la SP. Pero bueno, eso ya lo explicamos otro día. Sí. Bueno, pero bueno, eso. A ver, no mucho más, ¿eh? Te estoy hablando de 10 minutos, a lo mejor. Vamos o 15, a terminar, pero vamos bueno. A entrar el Game Boy. Luego, también hubo una última Game Boy, un último producto con este nombre, que aunque la idea es buena, es interesante, fracasó básicamente porque es que ese mismo año acababa de salir Nintendo DS. La DS, también la gorda, la DS, la primera DS, la que llaman la negra. La DS. Bueno, pues... Bueno, la negra que era de más colores, básicamente sí, bueno. porque mi hermana y mi prima la tenían y eran de diferentes colores. Ajá. La que salió fue la Game Boy Micro, que era una Game Boy más revolucionaria, porque primero, eso sí, era muy pequeña. Te cabía, vamos, era muy pequeña, tenía casi la misma iluminación que una DS, no, la misma, o sea, tenía mucha iluminación. Y... Esta Game Boy fracasó por dos cosas. Bueno, por tres. La primera, que estaba muy reciente la salida de la DS y la gente ya pues estaba muy, muy eufórica por lo nuevo y ya, la verdad, no la compraron, evidentemente. Otra es que, y su mayor fallo para mí, es que a diferencia del Advance y del Advance SP, agarraros, solo admitía cartuchos de la Game Boy Advance. ¡Hala! Tócate. La Nintendo DS, sí, bueno, no. No, pero a ver, Javi, sé a lo que me refiero. Porque, sí. Porque tú sabes que las Game Boy Advance, una de las grandes cosas, y una de las cosas que Nintendo tiene, y que no me gusta porque está jodiéndola, porque con Wii U la está jodiendo un poco, Nintendo siempre ha dado retrocompatibilidad. Ahí tenemos el ejemplo, tú en una Wii puedes jugar a juegos de GameCube, y se supone que tú en una Wii U puedes jugar a juegos de Wii. De la misma forma, tú podías insertar un cartucho de Game Boy, Game Boy Dual o Game Boy Color, en una Game Boy Advance y lo podías jugar cómodamente. Y podías jugar, con, sí. Con un poquito más de... Quitando los bordes, con mejor, evidente, mejor definición y a color. Y claro, eso pues hacía que si tú, por ejemplo, tenías tus antiguos juegos de la Game Boy o de la Game Boy Color, pues bueno, podías jugar. Y claro... Una pregunta, perdón por la interrupción. Lo de los bordes era por ampliación del tamaño de la pantalla, supongo, ¿no? Sí, claro, porque la Game Boy Advance tenía un poquito más y sí, claro, se quitaban esos bordes que tenía la... Claro, y luego en audio también mejoraba, ¿o qué? Vamos a ver, pero, en audio mejoraba, pues, sí. Pero es que ten en cuenta que si querías, vamos a ver, si querías jugar bien te ponías auriculares, porque claro, los altavoces de aquella época no eran para tirar cohetes. Claro, pero no. Además, la calidad de audio, supongo yo que sería calidad Windows 98. Hombre, no, claro, tampoco te pases, Bueno, son 32 bits, o sea, claro. No es una cosa tan antigua. No, hombre, a ver, la Game Boy y la Color sí que eran de 8 bits, pero ya la SP y la Micro sí que es cierto que tenían un altavoz, que había una notable mejoría, pero tampoco no eran baffles, vamos. Ya, claro, no. No era calidad mini cadena. No eran cadena. Podía. De hecho, ya sería un puntazo coger, conectar una Game Boy o unos altavoces de esos externos. ¿Y qué te crees? Unos altavoces de esos externos y jugar ahí. ¿Pero qué te crees? ¿Que yo no lo he hecho o qué? Yo ya, Javi, lo he hecho, Tú imagínate qué desilusión, o sea, tú ves ahí nueva consola revolucionaria, tal, mucha iluminación, súper portable, no sé qué, y tal, vas tú, quieres, por ejemplo, vas a meter un cartucho de esos de la Game Boy Color y ves que no lo puedes jugar. Yo me cogería un pequeño rebote, la verdad. Normal. Me quedaría desilusionado. Algo desilusionado, algo triste, claro. Fíjate, ¿no? Se va uniendo la gente, parece que vamos teniendo más oyentes, ¿eh? Fíjate. Y Ramain. Pues Angemon. Fíjate, que estábamos hablando del Pong y fíjate en lo que ha derivado la conversación. Sí, estábamos hablando del Pong y ahora de Nintendo. Bueno, efectivamente. Ah, bueno, saludamos al señor Alejandro Martínez. Hola, Hidrot. Bueno, pues. Sí. Espera, una última cosa de Pong y tiras tu Javi. Dime, sí. Solamente decir que de Pong, bueno, que ha tenido obviamente adaptaciones a consolas, tanto de los 8, 16, 32 y 64 bits. No he visto aún así ninguna más modernas, pero seguro que habrá en discos recopilatorios. Una de las más así juegos de Pong de recopilación, pues por ejemplo tenemos el Pong Original, el Pong Classic, que hay una versión para NES, y luego uno muy importante que es el Pong Fighter de la Game Boy Advance, que ojo, creo que te lo regalaban que había algunas promociones que te regalaban Game Boy Advance con Pong Fighter, aunque no estoy seguro. Pong Fighter. Sí, Pong Fighter, y está muy bien. Ajá. ¡Hala! Pues muy bien. Bueno, vale. Pues después de hablar del Pong y de la Game Boy, fíjate qué conversación más chula nos ha quedado, para que veáis. Ahora vamos a frikis que somos nosotros. Quiero repasar con vosotros otro juego que dio, que da y que dará mucho que hablar. Ese juego inventado en Rusia, ya vais sabiendo cuál es. Ya sabéis cuál es. Y es el famoso juego de las fichitas, cuya música sonaba así. ¿Qué, a qué os suena? Pues vaya. El Tetris, al cual, por cierto... Una cosa, decirle a Randaltor que no es el Capcom de la PlayStation 2. Randaltor, Capcom es una empresa de videojuegos. Ahí está. Correcto. Sigamos. Esta música que escucháis de fondo es el tema principal del tan conocidísimo Tetris. Juego al que, por cierto, no he conseguido jugar del todo bien, pero bueno. Tenías una dificultad, A cada persona se le da mejor un tipo de juego, un tipo de juegos en particular. A mi hermana Macarena si le da, buah. Y mira que ella tampoco así, pero si le da, buah. Me gustaba ponerlo en modo difícil, porque como las fichas iban bajando a todo trapo, era súper chungo jugar, porque bajaban a toda hostia las fichas, y es aquello de, joder, no me da tiempo a colocarlas, ¿sabes? O sea, y esto me da para hacer otra pregunta muy difícil. ¿Cuál es el videojuego más vendido de la Game Boy? Yo qué sé. Pues será el Tetris. ¿Será el Tetris? Pues es el Tetris, con 38 millones de unidades vendidas. Joder. Te está viniendo al pelo, Ángel, te digo una cosa. Pareces un periodista de estos tecnológicos, tío, de los que estaban en el Ser Digital. O sea, de los que jugaban, sí, de los que estaban en el Ser Digital. Sí, sí. Me pareces de esos, tío. No voy a crecer. Gracias. Vale, no vamos publicidad aquí a otras emisoras. Me están pidiendo por aquí. A esas se le puede hacer publicidad, a otras no. Bueno, me está pidiendo por aquí el temita del Tetris, luego ya os lo paso a quien lo quiera, pero esperar un poquitito porque ahora no puedo, o sea, tengo aquí cuatro cosas a la vez y no se puede. Bueno, pues sí, ese conocidísimo juego que un día un ruso que se debió beber medio litro de vodka le dio por inventar, y que anda que no hemos jugado todos al Tetris en maquinitas de todo tipo de formatos y tamaños, porque anda que no había versiones. Vamos, de esto ha habido... Esto ha habido tropecientas versiones. De hecho, tengo por ahí la tarjeta pirata por casa de la DS, en la cual tengo un Tetris. Ya, pues muy bueno, bien, muy bien. Sí. Y eso que el Tetris... Hablas de un ruso, sí. Pero corrígete, un soviético. Porque este juego tiene una historia también curiosa. Actualmente el que tiene los derechos de Tetris es Nintendo. Y no es por nada, más que nada porque cuando en los 80 se quería promover la NES, lanzarla a todo el público, unos de Nintendo, que en relaciones fueron a lo que era la Unión Soviética, ¿no? Y el tío este, Alexander no sé qué, ojo, no era un don nadie, era un miembro del KGB. Sí, eso tengo entendido. Era un miembro de la agencia de espionaje de la Unión Soviética. Y claro, este tío de Nintendo había oído que había uno que tenía mucho éxito, y cuando se reunió con el tío este, pues la verdad salió bastante, digamos, cagó los pantalones, porque dice, joder, a ver si ahora le voy a decir algo a Gorbachev y me van a colgar. Pero claro. al parecer este tío era un intelectual, matemático, porque hombre, tenía una cabeza, y se llevaron bien, el japonés y el tío este, llegaron a ser amigos. De hecho, el de Nintendo llegó a estar en reuniones del KGB con él, avalado por él, y le convenció. Y entonces el ruso, el Alexander, vendió los derechos a Nintendo, y por eso Nintendo pudo pues estrenar Tetris en NES y en Game Boy, que en Game Boy fue el juego más vendido de esta consola. Ajá, pues mira, ahí está. Datos que tenemos aquí de Tetris. Además luego salieron las típicas maquinitas en las que venía el Tetris. Sacaron unas que eran el Tetris y dos juegos más. O sea, ya luego empezaron a combinarlo con... Efectivamente. El famoso juego de la culebrita, que yo jamás pude jugar bien. Porque era ese está. Viene instalado de serie en los Macs. Ojo. Aquí voy a hacer... No me gusta hablar demasiado de informática, pero voy a hacer dos minutos. El sistema OS X, que es el que usan los terminales, ¿no? de Apple. Cuando tú accedes a la terminal y escribes una frase, que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, pues eso es típico truco casero, tienes tres juegos disponibles. El de la culebra, el Tetris... Y otro también es de puzzles. Y es curioso, y digo, el Tetris. ¿Hasta dónde ha llegado el Tetris, chaval? Hasta en Mac, ¿eh? Hasta en Mac tiene que haber el Tetris. El Tetris no podía faltar. Madre mía. Es que es increíble. Increíble. Y luego la cantidad de versiones que ha habido. O sea, la versión de NES, la versión de Game Boy, la versión de... La versión de Nintendo DS que Super Nintendo. Atención, gente, porque el nivel de expansión del Tetris... hasta incluso mi padre, cuando tenía el iPhone 4, llevaba el Tetris instalado. Adivinad, sí, cuál era el juego más jugado en Symbian. El Tetris, porque era uno de los pocos que había. También, pero también, bueno, ¿verdad? Anda que no se pasó mi hermana jugando horas y horas al Tetris de Symbian. El todo. Tetris, o sea, ¿habrá alguna persona? Yo lo que pregunto será, ¿habrá alguna persona en todo el mundo mundial que nunca haya jugado al Tetris? Eso es imposible. Yo creo que es imposible. Eso es totalmente imposible. Es como Yo creo que es imposible. Javi, a no ser que tengas una situación extremadamente extrema. No, o a lo mejor porque no hayas podido. Cualquier persona que más o menos cualquier persona que tenga un ordenador en casa, un ordenador, alguna vez en su vida por narices se toca una consola. Y alguna vez en su vida por narices se ha jugado al Tetris. O sea. Sí, sí, o sea, es casi imposible no haber jugado. O sea, nuestro querido Tetris, del cual también nos queríamos acordar en este primer Party Game, sí, ya, y es que iba a decir otra cosa. Menos mal que no. Iba a decir marca player, menos mal que me he cortado, macho. Bueno, poco a poco me iré acostumbrando. Bueno, pues vamos ya con otro videojuego que tenía preparado para hoy. Ojo al salto que vamos a pegar, porque vamos a pegar un salto bastante grande en el tiempo. Porque bueno, como sabéis, el Tetris es de los 80. Y ahora vamos a pasar a otro juego que es bastante más actual y del cual os vais a acordar. Me refiero a este. música me suena mucho, pero no, ahora mismo no cae. ¡Tekken! Queridos fighters, ha llegado vuestro momento, porque vamos a hablar de ese famoso juego de Namco llamado Tekken, y que lleva ya 7 entregas, así que bueno, sin contar el Tekken Tag Tournament ni el Dark Resurrection, pero en fin, que el Tekken, ¿quién no ha jugado al Tekken? O sea, otro videojuego súper conocido también en esto de las consolas, así que pues a mí, bueno, fijaros, al oír el nombre Tekken, a mí se me viene a la cabeza hace 2 años Ángel jugando con su netbook de 1 GB de RAM al Tekken. Hombre, por y favor. Se lo soportaba. Sí. O sea, yo pensaba que aquel netbook iba a salir quemado de aquello, pero no. De hecho, mira, le voy a dar 200 euros al que me sepa decir, ya sea de aquí o de oyentes, a qué música, o sea, a qué personaje pertenecía este track. ¿A Ken? No, perdón, me he confundido el juego, perdón. Es de los clásicos, ¿no? ¿O no? Sí. Ken es de otro juego. Ken es del Street Fighter, sí. Son los nervios del primer este programa track, que llevar un largo periodo de tiempo sin emitir. Este track pertenece al, ¿no?, señor. Dime. Es de los primeros, de los primeros de PlayStation, ¿no? Es del 3. El solo 3. Diré eso. Ah. Es del señor Dr. Boskonovich. Hostia. El borracho, que llevaba la botella en la mano y, en fin, me encantaba a mí ese tío. Cabe destacar, Javi, que en otro juego de lucha, al cual yo estuve muy viciado en su momento, y que he vuelto a rejugar, lo que pasa que he perdido por motivos de que se me fastidió el ordenador, bueno. En otro juego de lucha denominado Virtua Fighter, que si bien ¡hombre!, no todos, la mayoría buenísimo de los gamers conocerán, había un personaje originario de China llamado Shandy, que también yo creo que era una cosa similar a este personaje del Tekken que dice Javi. Estaba como una puta, ¿no? Básicamente porque cuando peleabas contra él, había un momento que sacaba una garrafa de vino, empezaba a beber y se oía tragar a... Y se recuperaba. Al personaje, recuperaba las fuerzas para volver a pelear. Como a base de beber vino. Como lo que hacía Yoshimitsu. El cabrón de Yoshimitsu se sentaba y recuperaba. Y yo, ¡cabrón! Sí, se sentaba en la espada. Se sentaba y empezaba a dar vueltas. Y es esto de... Se llegaban a ver situaciones tan ridículas como... ¡Cuidado, que se sienta! Hombre, mira. Mira, nuestro amigo Gun Jack. El metálico, mira, Gun Jack. Nuestro amigo metálico, Gun Jack. Madre mía, qué tío. Que tenía unas manos que parecían zarpas, qué tío. Te pegaba una piña con la mano esa metálica que tenía. Joder. Qué dolor. Yo no sé, pero recibir un puñetazo con esas manos de metal. Era metálico. De hecho, Gun Jack incluso tenía el poder de volar. O sea. Te mando una mejor vida, creo. Casi. Sí, ¿no? Pues sí, por cierto, ¿cuántos? Voy a ver si me acuerdo. ¿Cuántos Jacks han salido de momento en Tekken? ¿Cuántos van? Está Jack 5, Gun Jack. Jack 2. Prototype Jack. Prototype Jack también. Y creo que en el 7 ha salido Jack 6. ¡Jack 6! ¡Qué mon, qué bestia, chaval! ¿Cómo debes ser? Yo recuerdo que esa. Bueno, que esa saga era una saga de juegos de Play. Claro, es que esa saga. Uno de los inconvenientes que yo le veo y que a mí me han molestado un poco es que era exclusivo de la Sony PlayStation. Tenemos el 1, 2 y el 3 y el Tag Tournament para Play 1. Para Play 2 tenemos el 4 y el 5. Ojo, el 5, juegazo. Y sí, tenemos el Tag Tournament 2. Para la PSP tenemos el Tekken 6. Y luego ya tenemos ya los más nuevos para las consolas de la bueno, ya de la penúltima generación, porque ahora está el Play 4. Sí. Bueno. Sí. Y claro, pues por ejemplo, tienes a lo mejor juegos un poco más malos, más malos. Ahora, el KOF, ¿no? King of Fighters, que por ejemplo tú puedes jugarlo en PlayStation 2 y en GameCube. Y el hecho de que no adaptaran Tekken ni para Nintendo 64 ni para GameCube, a mí pues me deja un poco mal, ¿no sabes? No lo acabo sí, porque de hecho el, porque de hecho el Virtua Fighter, el juego este del cual os hablé yo antes, tuvo adaptación tanto para la consola de Sega, tanto para PC y... Y en Sony, claro, porque, so, y en porque so, Sony... Y en Sony también. Y de hecho también de este juego cabe destacar que hubo una serie de anime japonesa basada en él. Tekken tiene su propia película. Tiene película, ¿verdad? Tiene película, el puño de los... No, no, a ver, Tekken significa... Tekkenetsu, no, ¿cómo era? No, ah, lo vi, tío, era puño de puño dragón. ¿Puño de hierro o algo así? Sí, puño de hierro o puño de dragón, algo de eso. Puño de dragón, algo así. Sí. Sí, sí. Además, yo no. Tekken me gusta porque yo, o sea, tenía personajes muy pintorescos. Yo recuerdo pues, un montón de ellos. Yo era muy fan de Ogre, era muy fan de Gon, que era un bicho pequeñito, que era así enano, que para pegarle tenías que agacharte, si no, no le pegabas. ¡Es verdad! ¡Hijo de puta! Y él te saltaba y te metía hostias para repartir, tío. Metía unos cabezazos, y este de legas, esos te das puñetazos al aire, te esquiva, ¡boom! ¡Joder! Oye, sí, Y que se tiraba pedos también. ¡Sí! Es el único personaje del Tekken que se tiraba pedos, que yo sé. ¿Y los sueños que hacía? ¿Los sueños que hacían todo? ¡Wow! ¡Ay, me encanta! A mí me encantaba. ¡Ay, me encanta! Low, tío. Low, este. Low, sí. También, el chinito. El karateka, era karateka. Hombre. Era, no, no sé, mucho. No tengo ni idea. Pero la verdad que ahora me he perdido con el juego del que estamos hablando. Bueno, sí, no, pero Tekken. Ah, Tekken. Claro, Lau. Lau, Gon. Tío, Kazuya Mashima, Yoshimitsu, Jack. Kazuya, Jack. Pero Jin, eso de meter, quiero decir, eso de meter gritos y eso. No es solo de Tekken, es de todos o casi todos los juegos. De la mayoría. Sí, no, pero que digo que destaco que hacían sonidos muy chulos, digo. Sí. Tío, sí. ¿Y Paul, que parecía un boxeador normal y tenía un combo que te dejaba con un cuarto de vida? Tenía un hiperpuño, tío. Eso. Que te dejaba... Lei Gulon, o sea, personajes de toda la vida. El Poli... no me acuerdo cómo Eddie. Se llama exactamente, pero Eddie, Lei, o sea, Lei es el poli, sí. Huaran, o sea, personajes de toda la vida, que los que hemos jugado a Tekken, pues... La señora Christy Manchero, que está cojonudamente buena. Hombre, la novia del señor Eddie Gordo. La señora Nina, que para mí está un poco delgada, pero tampoco está mal, y era rápida. Es que creo que Christy era la hermana de Nina. Yo creo que si la señora esa fuera real, el ángel le iba y se la tiraba. La hermana de Nina es Anna Williams. Anna Williams, que iba con tacones y vestido, es aquello de muy bien, peleando con tacones, muy bien, guapa. Es una situación un tanto comprometedora, eso de ir con tacones y vestido a pelear, creo yo. Por eso te digo, o sea... Más que nada, porque se te tiraban en el suelo, ¡pah! Te metió un chupón con el tacón en todos los huevos. A mí la que me encantaba era Lin Xiaoyu, tío. Esa sí que estaba buena. O sea, la chinita era... Ah, ¿cómo se llamaba? Era... Raven, tío. Raven también metía hostia para partir árboles. Como puños. Sí, como sí. Puños. Call me Raven. Soy un agente secreto, no sé cuánto. Y ahí te quedas. ¿Qué? Con esa voz tan gruesa que tenía. Yo creo que el que hizo los diálogos de ese juego... O se fumó algo antes de empezar a programar, o no sé, porque... No, de hecho... Eso del Call Me Raven... Mira, no sé. os voy a contar una cosa muy, muy, muy, muy, muy, muy surrealista. Una colla. En Tekken 5, ¿vale? Porque solo pasa en el Tekken 5. Y es, los diálogos entre combates, hay algunos que un personaje habla en japonés o en chino, y otro en inglés. Sí. ¿Me puede explicar a alguien cómo carajos se entienden? Sí, o sea, es verdad. Esto de... sí, sobre todo, claro, en Nina y estos hablan en inglés y de repente sale uno ahí y digo... Claro, o sea, ¿cómo carajos se entienden? O sea, no... No sé, no me cabe en la cabeza, o sea, es un poco surrealista. Pero bueno, la verdad es que sí. El diálogo, por ejemplo, entre Yusumitsu y Brian, o el diálogo entre... Ya ves tú, un diálogo muy abierto y muy... O entre Lei y su maestro, el Wang Jing este, el viejote, que mete unas piñas como diría la del pestillito, mete unas hostias como panes. Se va a confirmar esto de que todos los chinos se llaman Chun Ching, Ching Chang, Ching Lung, ¿eh? A este paso ya. Bueno, perdón a los chinos que nos estén escuchando, que no hay ninguno, pero por si acaso. Así quedamos. Sí. A lo mejor puede haber alguno, a lo mejor puede haber alguno que yo que sé, que puede que haya nacido en China o que tenga. Chino va a doblar Party Game y lo va a traducir a chino. En fin, que puede haber alguno que haya nacido en China y se haya ido, yo que sé, de muy pequeño. De muy pequeños a su país de origen. O sea, escucha, al país donde está escuchando. ¿Estás escuchando Party Game? Estás escuchando Party Game con Javi Culá. Estás escuchando Party Game con Javi Culá en Pate Paul. Angelela y Félix Couset. Félix Couset. No, es Couset. Couset. Sí, según tu hermana, sí. Coast to Coast. Es buena la Coast to Coast. Coast. Bueno, pues estamos preparando para el domingo que viene, porque sí. Frikis, es vuestro momento, porque el domingo que viene vamos a hablar de los juegos de Pokémon de Game Boy y sobre todo de los de primera generación. Así que váyanse preparando, porque Frikis, porque vamos a hacer un repaso extensivo sobre esos juegos y más concretamente sobre fallos a los que poca gente se fija si no son muy frikis. Y o sea, fallos que te permiten realmente cargarte el juego, destriparlo de arriba abajo. Pues sí, y o sea, cambian el juego totalmente. Este tipo de fallos se llaman glitch, que es lo que se llama un fallo de programación. Pero es que no es un glitch, ni son dos. Es que yo he contabilizado unos 30. Por lo menos. Bueno, es menos que mal que los tenéis. Unos 30 fallos. Oye, menos mal que nuestros amigos de Nintendo. Director Javi, otro de los posibles y que sería curioso sería hacer un programa en el que hablásemos de las grandes cagadas del mundo de los videojuegos, que es que pues, también puede ser un bonito programa. Pero hay muchas, Mira, tienes Virtual Boy, ET de Atari 2600, los ordenadores ingleses de los 80, tienes Sega 32X, Sega Super CD, Sega Saturn incluso. O Sega Saturn, sí. Pues o sea, podemos hacer un vídeo de eso, de fracasillos. Hay muchos. La TurboGrafx 16. Consolas sí. Raras de narices. Panasonic 3DO, cosas así. ¡Panasonic 3DO, tío! Espera un momento, ¿hubo consola de Panasonic? Sí, sí. Sí, José. La tiene Jorge, creo. Pero, Jorge, tío, tenía una. ¡Qué fricada! La Nokia Engage. La Nokia. ¿Hay alguna? Qué gran fracaso, chaval. Pues sí. Que Jorge tiene una, voy a ver si me la pasa. Una Engage. Bueno, si te la presta para probar. ¿Una Engage o la...? Sí. Una Engage. Oh, espera, agarraros. Apple tiene su propia consola de videojuegos. ¡Sí! No tiene. La tuvo. No, la sí, tuvo. O sea, sí. Que no preguntaba, afirmaba. Se llama Apple Pippin. Sí, digamos. Que es un cacharro tan friki que no está ni en la página web de Apple, o sea, ni en la... Ni en el artículo de Wikipedia de Apple está. El Apple, pero existe, claro, porque existió. El Apple Pippin era un ordenador con la manzanita detrás que lo único que hacía era reproducir juegos infantiles. Ala. Y evidentemente, como cualquier ordenador de juegos infantiles, pues tuvo una vida corta. ¡Qué pedazo de consola, tú! Uf. Apple Pippin, mío. Tío. A lo mejor esa consola era como los típicos ordenadores de estos de juguete para los niños. Sí. Claro, es que la idea de los cogías, los usabas, yo que sé, 3 días y al mes se quedaban sin pila y no volvían a funcionar. Bueno, claro, y ahora ha llegado el momento de orgasmo del señor Eras, y ahora vais a entender por qué. Porque vamos a hablar de un juego que nos marcó, me vais a disculpar porque no tengo ninguna música, pero ha llegado el momento de hablar del famoso Nintendo World Cup, que fue un juego, bueno, pues... Bueno, si queréis música la tenéis en mi audio. Espera un segundo. Bueno, atención. Vamos a hacerlo aquí así, improvisado. Vale. FIFA World Cup. Oye, pues suena bien eso, ¿eh? Vale, bájalo, bájalo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está. Bueno, pues... Ahí teníamos... Se ha hecho lo que se ha podido, ¿eh? Ojalá... No, ha estado bien. Se ha oído bien. Me ha encantado haberte podido pasar alguna pista o algo. Una pena, pero bueno. Pero en fin. No te preocupes. Bueno, pues ahí teníamos el tema principal de este juego. Vamos a ver, ¿por dónde...? Podemos empezar a analizar este juego. Tal vez por el hecho de que no existía ni público ni árbitro, o sea, es lo más primitivo que había en torno a juego de fútbol, o al menos que yo sepa. Era un juego de fútbol totalmente muy arcade, que se adaptó a la consola de 8 bits y que bueno, pues tuvo su historia. Pregunto yo una cosa, perdón por la interrupción. Un juego sin árbitro y sin público. O sea, eran directamente estos jugando al fútbol y ya está. Y la musiquita de fondo. Oye, era muy pegadiza la puta música del partido, ¿eh? Y que el jugador manejaba a los jugadores, supongo, ¿no? Realmente no lo manejabas a un jugador, pero era táctica y saber estar donde tenías que estar, pero era muy adictivo. Otra cosa, rápidamente, antes de... Es que este juego... Con todo el éxito que tuvo y realmente lo que se disfrutó, porque aparte fue el primer juego de casa, ¿no? Doméstico, en el que podías jugar, ojo, de hasta cuatro jugadores, que en aquella época eran muchos, o sea. Cuidado. Ahora nos parece poco, pero en aquel momento era un equipo entero, ¿eh? La NES tenía dos mandos, pero se podía expandir hasta cuatro con un acceso de Nintendo. Y curiosamente, este juego murió porque. Solo esta versión y una adaptación para Game Boy, la monocromo, que no tuvo el éxito que se esperaba porque obviamente fue más floja y tal, y murió, no pasó de los 8 bits, nunca vimos una versión de... Bueno, hubo adaptaciones para consolas piratas como la PS Engine y TurboGrafx, pero versiones oficiales de Nintendo solo hubo esas. Pues para que veas. Además, de World Cup hay que decir que realmente, bueno, pues al no haber árbitro, no existían faltas, es decir, tú podías coger y pegarle una patada a un tipo y quedarte con la bola, o sea, era perfectamente legal. Efectivamente. Resumiendo, era como el tan conocido FIFA Street, pero más antiguo y en versión de 8 o 16 bits. Y en versión de 8 bits, sí, sí, sí. Yo tenía, ojo chicos, que yo subí un gameplay en su tiempo a mi canal, que realmente no lo digo aquí porque no tiene sentido que os metáis porque está inactivo y creo que voy a abrir otro, en el que un amigo y yo hicimos una partida, obviamente sin saber jugar, jugábamos contra la CPU, nos ganó 4-0 porque no sabíamos jugar. Y era esto de primer comentario y mi amigo, hostia, esto parece FIFA Street. De hecho había un truco muy bueno que me lo comentaba Javi el otro día fuera de antena, que si querías ganar un partido, la solución era fácil: sacabas al portero a jugar y claro, como atacabas con todos los jugadores del equipo en bloque, pero a la vez eso tenía una desventaja, porque como se te ocurriera perder la pelota en el medio campo y te montaran una contra, era gol. Porque al portero no le daba a partir del cuarto o quinto partido. Claro. O sea, era un riesgo porque al portero no le daba tiempo a llegar a la portería. Otra forma muy fácil de ganar los primeros hasta octavos más o menos. Sí. Era con el ataque, con el golpe especial. Cierta vez que algunos equipos eran el tiro de algunos equipos era más fiable que otro. Por ejemplo, el de Argentina yo nunca lo he visto fallar. Nunca lo he visto fallar. Mira. El de España sí, porque el de España lo que es que va recto. Y claro, eso se puede, si lo tiras para el lado, pero el de Argentina es como pilla efecto y se va a gol. Y eso consiste en la retrasas, o sea, se la pasas al jugador que tú manejas y cuando te caiga la pelota, pulsas al mismo tiempo los dos botones, A y B, el jugador hace como. Hace, se pone, hace como una especie de chilena. ¿No? y sí. ¡Bum! Y el balón, pues eso, se hace el tiro especial a lo Oliver y Benji y gol. Correcto. Que tienes, que recordemos que tienes, ¿cuántos por cuántos tienes por tiempo? ¿Cuántos tiros? Cinco por mitad. No, seis. Cinco por mitad, salvo a veces cuando le da un cuelgue a la consola que no tienes ninguno. Que a mí me ha pasado. ¿Qué dices? Sí, a veces le da un cuelgue al juego y no tienes. Lolo. Así que, bueno, pues, para que veáis lo primitivo que es el juego. De hecho, mira, Ángel, te explico. El ataque especial de Argentina solo falla cuando estás muy cerca de la portería. Porque va al palo y se sale. Pero por el resto no falla nunca. Por cierto, a ver, vamos a enumerar las porque el, vamos a ver, el formato del juego era un formato mundial, o sea, el modo historia, el modo jugador consiste simplemente en ir pasando eliminatorias hasta llegar hasta la final. Los equipos, correcto. Javi, echa una mano, Argentina... Bueno, pues mira, son. Los equipos son, te los voy a intentar decir por orden, así me acuerdo bien, Camerún, Japón, Francia, Rusia, España, Inglaterra, México, Holanda, Brasil, Italia... Argentina, Alemania y Estados Unidos. Eran los, claro, los del mundial, los del mundial del 90. Bueno, 90, faltaba alguno. O del 86. Del 86, claro. Faltaba alguno, porque en el mundial eran 32 y aquí solo hay 13. Has dicho Inglaterra, ¿no? Inglaterra sí. Vale. Te lo he dicho por orden de partidos, como van saliendo. Es verdad. Y de hecho, luego, pues, Estados Unidos, que salía, pues. Según qué equipo cogieras, Estados Unidos salía en un partido o en otro. Entonces, pues así era el World Cup. Además, lo que pasa, claro, a partir del quinto o sexto partido se volvía... Jodido, se volvía jodido. Gente, por cierto, saludos al Party Zorro. Ah, muy bien, pues saludos. ¿Qué hace? Bueno, hola, señor... Hola, señor Benasque. MR. Morejudo. Bueno, seguimos. Pues sí. Pues sí, o sea, yo recuerdo... Que a partir de más o menos México, el séptimo partido, yo me acuerdo que ya era era un agobio, porque tenías corriendo para arriba, para abajo. Uf, madre mía, era... Con los corners no fallaban ni uno, con tiros especiales, te jodían vivos. Además era tremendo, porque por arte de magia, a partir del sexto o séptimo partido, tus defensas no pegaban. O sea, se volvían malos. Era como, pero tío, éntrale, carajo, que se va a meter en la portería, ¿sabes? O sea... Sí que aprendían a jugar bien al fútbol los mexicanos, oye. Sí, o sea, ahí. Corre, órale el remate especial. Vamos a darle, güey, pinche. Eso lo pondría en uno de sus defectos del juego, que el juego se desnivela muchísimo. Porque mucho, no hay un cambio así más o menos progresivo. Los primeros del partido son muy fáciles. Demasiado fáciles. Demasiado. O sea, yo creo que deberían tener un nivel un poco más intermedio, tío. Es que no. Sí, sí. Luego te cuesta costo. Sí. Y otra de las cosas que a mí no me gustaba, bueno, era que el modo multijugador tenías cuatro campos distintos para jugar. Que claro, que de un jugador no se pueden jugar. Es en el modo torneo. No se puede. Que son el campo de uno de piedra, uno con hielo que te resbalabas, que era la hostia, ¿no? Molaba mucho. ¿Qué más? Uno de el de hierba normal. El de hielo decía, lo comentaba el otro día Ángel, que molaba bastante. El de hielo. Dice que un juego que tenía esas características era el FIFA 99 para Sega. Te voy a decir una cosa, Randall Thor. A ver, hijo mío. Mira, FIFA, ¿vale? FIFA es de los 90. Estamos hablando de un juego, tío, que es el primer juego doméstico. Y o sea, a ver, es que no podemos meter FIFA con esto. O sea, no tiene es que son dos mundos. Es que no tiene nada que ver, o sea... Es que, o sea, podríamos hacer un especial de juegos de fútbol y a lo mejor sí que hablar un poco de la evolución, pero es que estamos hablando de este lo juego. Lo tenía concreto. Pensado. Claro, tranquilo. Claro, mira, ahí se lo agradecemos al oyente por dar la idea de hablar de FIFA. Sí, pero, eso está bien. Luego, otro defecto de World Cup, que nadie me ha sabido explicar por qué. Si ganas, muy bien. Si pierdes, vale, quedas eliminado. Pero si empatas, ¿por qué te lo dan es como es muy derrota? Cabrón el juego. No lo si entiendo. Empatas, o sea, pierdes, tío. Si empatas, pierdes. O sea, es como... No sé, no... Un momento, Javi, que me ha quedado por decir una cosa. Que si... no sé, un momento, por abrir una cosa. ¿Tú has jugado alguna vez al FIFA 99 o al 98? Al 98. Es que yo creo que a lo que se refiere Randall Thor, que tiene mucha razón, es que en estos juegos los árbitros eran súper permisivos. Sí que es cierto que podías hacer todo lo que quisieras. Es que yo creo que lo he hecho por eso, porque yo lo tengo y sí que es verdad. Ah, que, puede ser. Sí, sí, lo creo que lo hacía por eso. Sí, sí, sí, pues es posible, ¿eh? Es posible que fuera por eso. Bueno, luego World Cup tenía, bueno, pues la característica de que, por ejemplo, si a un jugador de X equipo le pegabas tres o cuatro golpes así bien fuertes, sí, no se volvía a levantar. En el suelo, tío. No se volvía a levantar. Entonces, claro, eran 5 contra 4. Sí. O sea, era como, era como muy friki, o sea, era que... Sí, luego espérate que la despejaban y se quedaba solo uno que había por ahí, pero bueno, con tres defensas la hacías bocadillo y ahora, a la calle. Listos. Es que, tío, es que en verdad era un juego súper libre, al fin y al cabo. A mí sí, era muy divertido ese juego. Era genial. Una pena que yo, con lo friki que sigue de los videojuegos, no lo hubiera probado. Tío, pues estás, si quieres, a tiempo. En serio, Félix, bájate o sea, tardas en bajarte el Virtua NES, que es el que uso yo, o el Nestopia, que son emuladores de NES para Windows, y el ROM de Nintendo World Cup, no llegas a 6 minutos con una conexión medio normal. Ah, va. Es que pruébalo, es que es una risa ese juego. Es genial. O sea, que por cierto, a ti te debo pasarte un juego que... Sí, me voy a meter ahora luego en tu cuadro y lo voy a coger. No, si no lo he subido todavía. Ah, al final no. Aquí arreglando... dice Carlos que el primer juego que jugó él con ayuda de videntes fue el Space Invader. Space Invader. Otro. Espera un momento. Space Invader era de Nintendo. Lo era. Y Asteroids era de Atari, que hubo mucha rivalidad. Creo que lo tengo por ahí por... Si es el que estoy pensando, el del Asteroides, creo que lo tenía por casa. Que a mi padre, mira, yo compré el juego lo compré ahí, lo compré tal, lo monté en un equipo, por aquel entonces era un Pentium 4 con Windows XP. ¡Ole! 100 GB de RAM y demás. ¿100 GB? ¡Ole! Qué rápido iba, ¿no? ¿100 GB? Bueno, en fin, que lo monté ahí y, de hecho... Yo jugaba ese juego con ayuda de mi padre, que de hecho a mi padre le encantaba ese juego. De hecho, mi padre también tuvo su época bastante friki, cogía... De hecho, llegó a comprarse un joystick porque le encantaban los jueguecitos estos de aviones. Y hostia, igual, qué bonito. Creo que lo tengo por ahí por casa, que... Yo qué sé, mientras yo estudiaba, él estaba ahí con los avioncitos en plan de... ¿Qué con la leche? Quiero acabar de estudiar. Pues claro, viéndolo él jugando, yo estudiando... En fin. Yo es que he visto joysticks, pero no me lo he comprado básicamente porque lo que tengo son mandos, o sea, controles de botones, y el joystick, si algún día me lo compro será un capricho, porque es que realmente el joystick es una cosa que solo sirve para juegos concretos y me gusta, pero no puedo tirar el dinero ahora mismo. O sea, si algún día me lo compro, en plan, algún regalito sí que lo cogeré, pero bueno, sí. Sí, esto es que son una palancadito grande y sí, como los de la recreativa, vamos. Si los venden por sí, ahí. Sí, sí. Javi, ¿sabes qué? Otro juego de invasores espaciales que también dio contra Asteroids y de Atari y Space Invaders de Nintendo, los de Namco, Galaxia y Galaga. Para las arcades. Ajá, el Galaga, sí. Galaga. Sí. Que Galaga está incluido en un juego que se llama Namco Museum, ojo, poca broma, es el cuarto juego más vendido de Game Boy Advance. ¡Caramba! Sí, sí. ¡Holo! Y Namco Museum está en los siguientes formatos. En formato cartucho de 20 megas de Game Boy Advance, luego en formato CDI, porque sabéis que la Dreamcast usaba CDI, la única consola que usa CDI, otra historia, sí. La Dreamcast. También estuvo en formato en cartucho de Nintendo 64. Y luego, una edición especial de 5 volúmenes para PlayStation 1. 5 CDs, chaval. ¡Hala! ¡Caramba! No está mal eso. Esto es Namco Museum volumen 1, punto raro. Namco Museum volumen 2, punto raro. Otro día, en otra edición de Party Game, tenemos que hablar de juegos como Ghost and Goblins o como Ghost Into the Bass. Y juegos de estos así. El Into the Bass, madre mía. O como otro clasicazo que no hemos mencionado todavía. que es el clásico Pang, el cual tuvo mucho éxito también en las consolas recreativas. Por favor, el Pang. De hecho, no hay... Félix, Pang y Pong no son lo mismo, gracias. Por favor, diferenciemos. Y Pong y Ping Pong tampoco, gracias. Tampoco. Vale, error que tuve yo antes porque Carlos puso no sé qué del Pang y le puse yo que del Pong ya habíamos hablado. Así que... Uy, bueno, en fin. Pues no, ya se ha aprendido que no... En fin, ¿qué digo? Que tuvo también mucho éxito en las consolas recreativas. De hecho, no ha habido consola recreativa que yo me haya encontrado en cualquier... Complejo, en cualquier sala de juegos o lo que sea. Sí. Ha habido muy pocas que no tuvieran este juego, porque la verdad que es un clasicazo. Hay una versión de Pang para PlayStation 1 que te venía con la consola. También había una promoción que venía cierto, con Pang. Sí, cierto, sí. cierto. Oh, era, pero creo que no era, se llamaba Pang Revolution, creo, pero sí, vamos, el Pang. Joder, los de Sony. Sí, que de hecho se hicieron de tanto éxito que tuvo. Se hicieron tropecientas versiones de este juego, es decir, para PlayStation 1, para móviles, para... De hecho, el otro día encontré yo una para iPhone. Sí, sí, sí. Hay un Pang para iOS también, sí. Sí, sí. Hay juegos oye, que felicidades tenemos que al señor Salva Domènech ahí como asistente, haciendo comentarios puntuales, ayudándonos. Es que. Leyéndonos los mensajes de la sala de juego, bueno, la cual muchas por gracias, cierto, yo no tengo abierto. Yo creo que lo vamos a fichar, Lo vamos a poner. Sí la tengo, pero no. En fin. Bueno, hay juegos. Hay muchos juegos para analizar. O sea, me estoy acordando yo ahora del Arkanoid y de otros. Arkanoid. ¿Sabes a qué versión de Arkanoid yo me vicié muchísimo? A la de MS-2. De hecho, me llegué a bajar un emulador de MS-2 para Windows y lo jugaba ahí. Porque sabéis que los sistemas operativos de ahora, que son todos de 64 bits, o la mayoría, ya no no tienen el paquete de compatibilidad con aplicaciones de 16 bits, entre las que están los videojuegos de MS-2. Y Arkanoid sí que nació en las recreativas, pero tuvo sobre todo tuvo mucho éxito en portátiles y en ordenadores antiguos, en MS-2, vamos, es todo. Ajá. ¿Sí? Bien. Un juego que simplemente... O sea, lo mejor es que luego copias baratas como tenis no sé qué, que es Arkanoid. O sea, son copias del Arkanoid. Una bola, es una bola, cae y tienes que mover una tabla para que golpee la tabla y se impulse y la parte de arriba es como un pinball. ¿Sabes? O sea, vas consiguiendo puntos golpeando en zonas. Sí, sí. Mola. Eso es Arkanoid. Eso sí. Está bien. Cuesta porque a veces la bola se mueve rápido, pero bueno. Luego el capítulo de... Tenemos reservado también un capítulo de NES, porque la NES fue... Bueno, pues... De la NES en concreto, ¿no? Sí, de la NES, porque la NES... Es que la NES NES fue un mundo aparte, o sea, la NES tuvo títulos como en la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, que yo jugué a ese, el Skyodai... El famoso Slalom, World Cutter, que ya hemos hablado. Ski or Die, Skate or Die, o sea, un montón de títulos, el Contra. De hecho, la NES, una consola de 8 bits, ojo, de 8 bits de los 80, hasta 2000, hasta 1999, fue la consola más vendida del mundo, pero fue superada por PlayStation. Ahora mismo, la más vendida del mundo es PlayStation 1, ¿vale? O sea, juego más vendido, Super Mario Bros. 40,5 millones y la consola más vendida hasta ahora, la primera es la Play 1 y la segunda es la NES. Pero sí, vamos, ¿qué? Pues sí, o sea, la NES fue... Un momento que estamos aquí. Estoy aquí viendo el Skype, que no puedo estar aquí a todo. Pues sí, por o sea, cierto, la NES... Gente, sí. Saludamos al señor David Herrera, que se ha unido a la mesa libre. Uy, pues... Bueno, nos queda poquito y saludamos ya, así que... también... A Josico 88 que se ha unido a la mesa libre. Ah, sí, José también es un amante de los videojuegos y del Tekken, que yo lo sé, José, que José juega sus críos al Tekken. Ah, muy bien. Ahí. José, pues nada, mira, José, por cierto. Una cosita que no he dicho al principio. Una cosita que no he dicho al principio. Saludamos también a Isa, que se ha unido a la mesa. Hola, Isa. Ah, pues hola, Isa. Bienvenida al mundo de los freaky gamers y esas cosas. Pero bueno, lo que iba a decir, que este programa se está grabando, ¿vale? Y bueno, lo subiremos. Diferido. No sé todavía dónde. No sé aún dónde lo vamos a subir, pero bueno, os avisaremos por Twitter cuando subamos el programa para que, bueno, el que quiera se lo pueda descargar y volver a escuchar a esta panda de frikis para hablar de videojuegos. A ver si, bueno, yo creo que nos está saliendo bien el tema, ¿eh? Nos ha salido bien. Sí, teniendo en cuenta ahí la tardanza del señor de la parrilla, pero bueno. Nah, bueno, es que el señor de la parrilla estaba abajo jugando un partido, sí, jugando un partido después de estar corriendo y saltando, y ha mirado el móvil, 7:29, ítem de la barra de estado, se me caía el mundo. He subido, he puesto todo en orden. Primero pensaba que tenía que emitir por wifi porque pensaba que mi hermano estaba en la habitación de enfrente. Luego mi padre, no, Ángel, te vas a la habitación, que tu hermano está en el sofá. Pues nada, otro tiempo para poner el cable. Luego me he tenido que quitar toda la ropa, beberme un par de bebidas isotónicas porque estaba que me deshidrataba. Pero bueno, al fin, me he retrasado que... Nada, no te preocupes. Tampoco tanto, ¿no? No te preocupes. 40 minutos, pero bueno, hemos conseguido un programa de más de una hora. Olé. Sí. Bueno, una hora va a hacer ahora aún, porque son las 9:20. Hostia, hostia. Empezaba a las 8:20, más o menos. O sea que tampoco no pasa nada. Y hemos empezado a las 19:41. Pues ya sabes. Bueno, el caso es que... No. El caso es que... No me mandáis WhatsApps ahora, hombre. Espera, que me acabo de perder yo ahora. Si es que no puede ser, ¿eh? De verdad. Oye, tenemos que dar los tweets de cada uno, aunque normalmente... Bueno, el público de aquí de España supongo que lo... Bueno, pero oye, ¿no? No perdemos nada. El de la radio ya lo hemos dicho al principio. @party_sport. Y luego, bueno, pues si queréis nuestros Twitter una personales cosa. O si queréis... Dice Carlos. Dímelo. Que si no hablamos de la Neo Geo. La Neo Geo. Como curioso. El problema es que para hablar de la Neo Geo no va a dar tiempo ahora, porque habría que hablar, o sea, ¿da tiempo? No sé, es que... Bueno, no, ahora ya es que, quizá no, pero que, bueno, si quieres... Es que la Neo Geo está... Bueno, vamos a ver. Voy a tomar aire. La Neo Geo es la consola más potente de los 16 bits. ¡Hala! Encajad eso. Encajad eso porque si pensáis hace... como media hora, comentábamos que la Super Nintendo fue la más exitosa. Sí, pero no la más potente. Porque la SNK Neo Geo, SNK por la empresa SNK, era una consola para su época, gráficamente y en todo, potentísima. ¿Qué la hundió? Sus costes y su poca variedad de juegos. Porque era la típica consola que tenía a lo mejor 4 juegazos y el resto para tirarlos a la basura. La Neo Geo nace estaba en hoteles para probarla. Sí, en hoteles. Tú digas en algunos hoteles que los tenían que comprar. En hoteles. Hubo una versión para CDs, o sea, que se juega en CDs, y una versión de bolsillo que no tuvo nada de éxito. Pero la Neo Geo original era de SNK, se jugaba con 16 bits. Y había una versión normal y una versión gold. La versión normal, pues te venía la consola, un joystick y una memory card. Y la versión gold te venían dos mandos, dos memory cards y un juego, pero eso sí, muy caro. Voy a resumir, ¿vale? Porque bueno, los juegos más vendidos está el Fatal Fury, está en el King of Fighter, está en Metal Slug. Y luego tenemos 2020 Super Baseball. Y ya está. Porque eso ves, por ejemplo, una de esas cosas es que todos son así, los juegos de luchas, como habéis podido ver. Ah, y el The Art of Fighting, ¿vale? Que luego se adaptaron en plan para Super Nintendo y cosas así. Sí. Eso es lo. Que está contento, claro, Carlos, con el análisis, más o menos. Ah, y, sí, que, la, bien, y que la consola, en lugar de tener un procesador, tenía 4 CPUs. O sea que imagínate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! Así era. Por algo de, ahora entiendo potente. Por qué decían que era la consola más potente. Eso es el precursor de los quad core. Es que era una consola, pues sí. Es que era una máquina, claro, muy cara. Claro que era cara, obviamente. Sí, dice Carlos que era la recreativa más cara. Pues sí, claro. Oye, bueno, Carlos. Carlitos, compras una recreativa si no eres Bill Gates, pero claro, si además te quieres comprar una Neo Geo de estas, hostia, ya. Oye, al final... El Carlitos va a ser un entendido en estas cosas, ¿eh? No, sí, se le ha puesto. ¿Qué fue de Randall Thor? Sigue por ahí. Randall Thor me dijo que jugaba no sé quién al fútbol y que se iba. Ah, pues y... No. Bueno. Iba a decir yo, iba a leer un mensaje del señor David. ¿David? Ah, sí, que al Tekken jugó muchísimo, que le falta por acabarse el Tekken 6. Ya, bueno, que me lo diga. Y Carlos dice que la Neo Geo era como tener una recreativa en casa. Eso es, eso es, ahí las has dado. Pero, pues, pues claro, es que lo que, no puedo competir, o sea, no puedo competir con Super Nintendo por el tema de los precios y que poca, poca variedad. Y David, hemos dedicado casi 20 minutos o una media hora a hablar de Tekken, o sea, si quieres oírlo sí, luego, por eso, por eso, descargar. Por eso lo dice, por eso lo dice. Y además, yo doy fe de que jugaba mucho al Tekken, de en tanto en cuanto yo jugaba con él. Con lo cual doy fe de que jugaba al Tekken, porque yo estaba con él en aquella época, dábamos clase a todo el que se nos ponía por delante. Ya sé que está mal que lo diga y que peco de falta de humildad, pero a los hechos me repito, como diría el albañil. Así que a los hechos me repito, te voy a apuntar a esa tía. Sí, sí, sí. Es que no a es los mía, hechos me repito, no es esto es una catacombe. Y si, y si quieres te lo digo no, así no, no. O la bicerveza. Dice, dice Josico que el Tekken es una máquina y el que quiera echarse uno con él, que no tiene problema. Pues no, va a estar si, difícil. Si, si, si me paso por donde tú vives algún día. Claro, va a estar difícil eso, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Y si perderé, lo aceptaré, ¿eh? Que yo no soy como otros que se pican. David. En fin, vamos a dejarlo ahí. Yo no soy como otros que cuando se caen en el precipicio del Super Mario Bros. Sudan y golpean con furia el mando contra el suelo. El mando contra el suelo. Véase yo cuando era pequeño. Sí, yo lo hacía también. Tío, las horas que pasó yo dentro de una pantalla y con la Wii o con la GameCube o con emuladores, tío. Con lo que sea. Por cierto, gente, saludos a Juan Antonio, a Juanan, a Darkania. Darkania, nombre, Darkania. Bueno, pues, oye, para ser. Bueno, no. No, pero para ser el primer party game, yo creo que nos ha quedado bastante simpático. Se está yendo la olla, se nos está yendo la hora, no sé cuánto tiempo vamos a. Chicos, yo quería finalizar el programa, o sea, cerrar el programa y hacer algunas cosas. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿O tenéis pensado alargar o qué? No. Yo por mí, no sé, cerramos ya, una hora de... No, yo tenía pensado ya... Yo creo que una hora del programa está bien, ¿no? Es suficiente. Bueno, ¿Qué opinan los usuarios? ¿Queremos opiniones? Bueno, antes de cerrar, que nos den sus opiniones sobre el contenido. Sobre el contenido, ¿qué les ha parecido? Si el tiempo está bien, que nos digan algo, ¿no? Y sobre los continentes también. Sí, ya que estamos, si tienen algo que decir. Bueno, pues lo que os iba a decir es que... Para hacer el primero, yo creo que nos ha quedado bastante simpático, ¿no? Y variado. Yo creo que nos ha quedado semi bien. Nos ha quedado semi bien. Luego, pues en los próximos iremos mejorando. A ver, evidentemente, pues habremos cometido algún error. Porque bueno, pues era el primer día y probablemente nos hemos equivocado. Por ejemplo, ojo, hemos descubierto algo muy, muy interesante. Que Félix Couce estaba en la NASA. Porque tiene un ordenador de 100 gigas de RAM. No, creo que eran 100 GB de disco duro, a lo mejor me... Ah, va. Sí, es que... 100 GB eso a mí me ha matado, ¿eh? O sea, es que vamos a ver, queridos oyentes, ¿sabéis qué pasa? Que el haberme quedado ayer hablando hasta las 5 de la mañana, pues al final... Excusas de madre. Como vamos a cerrar ya, vamos a despedirnos de los 10 oyentes que tenemos en sala de juegos. Los 10 oyentes que hemos tenido, a pesar de que este programa... no es de audiojuegos. No. Que tampoco hay gente. Bueno, ni lo es ni lo será. Porque Nicolás. Y que también era el primer programa, tampoco estuvo nada mal. Bueno, con lo cual, muchas gracias. Entonces, saludamos. O sea, bueno, nos vamos a despedir de Kras94, que AMR 2013, Carlos Benasque. Ese Benasque. Uh-huh. Betrisa. 1998, Felix Place, David, Josico 88, Darkanian y Kirito. Y nada, esta ha sido la gente que nos ha estado escuchando para ser el primer programa, fenomenal. Yo por mi parte, para cerrar. ¿Vas a cerrar con una sintonía mítica? Sí, porque nos pide Carlos sintonía. A ver, saca algo por ahí, Javi. Mítica. Pilla algo por ahí rápido, haz algo. Josico dice que la del Dragon Ball. No tengo ninguna ahora mismo. Espérate, voy a poner, voy a cerrar, pongo esto. Tenía yo una para cerrar, Espera, espera. Tengo aquí una pantalla. Espérate un momentito, espérate un momentito. Que voy ponte a... cascas, Angelito. Ahora, vale. Y sin haberlo pensado, esto, os ha salido un pareado. Pues señores, hasta aquí llegó el primer Party Game. Espero que haya sido de vuestro agrado. Bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Si nos hemos equivocado, perdón. De parte de lo todo el equipo mucho, de Party Game. Me he equivocado. Buenas noches. Tranquilos, mejoraremos. No tengáis miedo. Bueno, Javi, cuando explícale, cuéntales a los oyentes cuándo podrán oír esto. O sea, el horario de este programa, el horario habitual y eso. El horario va a ser los domingos de 7 a 8 de la tarde. Hablo de hora de España. ¿Vale? Lo digo para los que no son españoles, hora de España. Como pone en la web, lo he puesto en la web, si queréis que se ponga el horario de los programas en el horario de algún país en concreto, pues nada, me lo decís a mí y yo no tengo problema en ponerlo. No tengo ningún problema, ¿vale? Para acabar, los métodos de contacto, tenéis los Twitter personal de cada uno. Si los Twitter personal de cada uno. Arroba party barra baja sport en Twitter de la emisora y party-sport.com, que es la página web de la radio en la web. Además, pues sabéis correcto. Que siempre que emitamos, pues vamos a tener una mesa libre en la sala de juegos donde os vais a poder unir y también lo vais a poder escuchar y vais a poder comentar. Correcto. Así que, sin más, desearos feliz semana, feliz game semana. Y el domingo que viene, señores gamers, volveremos a estar aquí en la antena de Party Sport a partir de las 7 de la tarde para hablar de lo que más te gusta, de lo que más me gusta, de lo que más nos gusta. Que es el mundo de los videojuegos. Así bueno. Que sin ir más lejos, pásatelo bien, liga mucho, que el domingo que viene voy a preguntar. Y nada, hasta el domingo que viene. ¡Chao! ¡Ole!